ser bueno con la gente, porque la gente es el pueblo, porque la gente es el pueblo. Hay que ser bueno con la gente del pueblo. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué va a ser de nosotros cuando no estemos tan a prisa? Pueblo se llama pueblo quien trabaja sin esperar, sin esperar. Pueblo, pueblo mío, te quiero, vas a salir de la tempestad que te aprieta. Pueblo, hay que darle al pueblo.